La ejecución del haitiano nombrado como Jovenel Moïse, que era el cabecilla formal de una alianza de bandas políticas delictivas, de las tantas que en Haití abundan a diestra y siniestra, como el enclave o antro de delincuencia regional y mundial, además de foco de corrupción y todo tipo de actividades criminales que proyectan hacia el seno de la República Dominicana y de todo país de Latinoamérica y el Caribe. Esa ejecución y ajuste de cuentas propio de bandas y entre bandas, en este caso de haitianos y en Haití, fue llevada a cabo por el extenso complejo entramado delictivo, delincuencial y de terrorismo imperialista yanqui y de la Unión Europea, del que son partes a la vez la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones de las sectas evangélicas protestantes, que como hemos subrayado y enfatizado, son guaridas de rufianes y basuras amorales y curtidos antisociales, desde ladrones, homicidas, narcotraficantes de alta y baja calaña, capaces de perpetrar las acciones más ignominiosas, como la de servir de espías y delatores ante los cuerpos y todo tipo de mecanismos de la maquinaria de espionaje del imperialismo norteamericano, como de sus organismos continentales, tipo la OEA, Comando Militar Sur de los Estados Unidos, USAID, CIA, FBI, bandas de narcotráfico como las colombianas y sudamericanas en general, de terrorismo de Estado como la de los gusanos cubanos, entreguistas y canallas al por mayor y detalle, y centros educativos a todos los niveles como las corporaciones de periódicos, radio y televisión y de los gremios y sindicatos de estas actividades del mundo del AMPA, como lo ilustra el panorama dominicano en general, y las mafias de las farándulas criollas, de las que son parte todas esas crápulas, tecatos, homosexuales y lesbianas, y de cuyo submundo, su nombrado ícono e ídolo de la canalla, Juan Luis Guerra, y sus amigos como el capo de Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, y su banda de mercenarios, politiqueros, bochistas, peñagomistas, y sus íntimos del Club Mauricio Báez, como es ese de sus muy conocidos editores deportivos, Juan Luis Guerra, que ha participado en los dos megafestivales de ese entramado narcoterrorista que la CIA y los gobiernos colombianos han organizado para intentar pasar de contrabando una invasión e intervención militar contra Venezuela, creando actividades de terrorismo y delincuencia como las de las guarimbas venezolanas y escudo de masivo consumo y contrabando de drogas narcóticas, debiéndose conocer que el contratista organizador de actividades de festividades, coberturas del terrorismo yanqui, en las que Juan Luis Guerra no falta, es el mismo que reclutó y contrató al grupo de mercenarios de colombianos y norteamericanos al que la propaganda mediática y pantalla de la ejecución y ajuste de cuentas del cabecilla del pool de bandas haitianas que usurpaba la función de presidente de Haití, Jovenel Moïse, cuya muerte todos los involucrados se esmeran en volver más confusa, de tal modo que cada vez resulte más contradictorio para impedir el conocimiento preciso de toda la trama y sus autores intelectuales, como de quienes efectivamente lo llevaron a cabo, y quienes orquestaron la trama de la ejecución y ajuste de cuentas del fascineroso presunto gobernante haitiano, del que después de muerto hasta se omite la condición de facto y de ilegalidad, como de inconstitucional, además de provocador de todas sus oscuras actividades llevadas a cabo. Todo deja en claro que de por medio está la mano siniestra del gangsterismo terrorista mundial de los Estados Unidos y su gobierno del Partido Demócrata, que ahora preside el maniático hombre cucaracha Joe Biden, quien es tan genocida y agresor de países y pueblos como la bestia Donald Trump. Lo cierto es que en la trama y realización de la ejecución y ajuste de cuentas de Jovenel Moïse se destacan como protagonistas y actores, en primer lugar, Claude Joseph, que era el payaso primer ministro del pool de bandas haitianas que efectivamente presidía Jovenel Moïse y quien a la vez hacía la función de ministro de Relaciones Exteriores del pool de bandas de fascinerosos que presidía el difunto, ajusticiado y ejecutado Jovenel Moïse, siendo ese sujeto escabroso llamado Claude Joseph el que el imperialismo yanqui designa como gobernante de Haití, lo cual es en extremo esclarecedor de los verdaderos actores del hecho. Segundo, el bandolero del mismo conglomerado de fascinerosos haitianos que con rango de coronel militar, reconocido confidente de la CIA, al que le daban el pomposo título de jefe de la seguridad personal del cabecilla fascineroso ejecutado y ajusticiado Jovenel Moïse, hoy difunto, como hace tiempo debía serlo. Tercero, todos los que integraban el cuerpo de seguridad personal del ajusticiado y ejecutado bribón provocador Jovenel Moïse. Cuarto, su misma mujer, esposa, a la que al parecer y en favor de su protección le causaron una herida de bala como coartada de encubrimiento que la prensa desinformativa, cómplice de todo, dijo que era de extrema gravedad, cosa que según su situación actual era otra falsedad. Quinto, el mojón con muchos flecos o embeleco que hace de cabecilla en el país de presidente de las bandas de agentes serviles y entreguistas de mercenarios politiqueros que componen la banda del corrupto partido pro-haitiano y cuya figura, ícono ídolo, es el haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, del perro de mierda, PRM, componente de los fascinerosos de la entelequia antirrepública dominicana Quisqueya Binacional y atajo de agentes espías y sirvientes del imperialismo norteamericano y toda la reacción, cuyos pilares principales son Pepín Corripio, Iglesia Católica Vaticano, confesiones de sectas protestantes, tanto de Codue como la del negocio del integrante de los desalmados de los neopentecostales, Fidel Lorenzo, quien ha quedado desenmascarado como un frenético sionista israelí defensor del genocidio judío contra los palestinos, resultando al final la curiosa situación de que estos, los mismos de la banda CIA jesuita de los periodistas, traidores a la patria, de las carroñas de Mondongo y Piltrafas, Juan Bolívar Díaz Santana, Andrés L. Mateo, Marino Zapete, Uchi Lora, Roberto Cavada, el jesuita Pablo Mella, Fausto Rosario Adames y su pareja Gustavo Olivo, la sucia y boquillosa como agente USAID CIA LGTB Altagracia Salazar, y todos esos granujas, bribones, rufianes, proxenetas, prostitutas y alcahuetes de la peor laya, que así como respaldaron el genocidio y carnicería de los sionistas israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza, en Palestina, guardan sus asquerosas lenguas en el centro de la zanja de sus sucios traseros de Judas, y los vimos en cueros en pelota, sin ninguna hoja de parra con que encubrir su descarada desvergüenza de leprosos morales, como agentes de la CIA, en la sucia y rastrera campaña de injurias contra los sandinistas en Nicaragua, donde apoyan a los mercenarios agentes yanquis y de la CIA, como comprobadamente vuelve a ser reafirmado con los testigos declarantes en el proceso judicial que se les sigue por contrabando, tráfico y lavado de activos, como de recibir pagos millonarios en dólares a través de las ONGs, cuyo papel tan ilustrativamente conocemos aquí en República Dominicana. Y todos esos malvados, de allí como de aquí, son exponentes del parasitismo y el oscurantismo supersticioso de la madre de la familia siciliana, que es su criminal y venalizada hasta el tope máximo, que es la Iglesia Católica Vaticano. Obviamente que hemos dejado aparte a dos refulgentes y flamantes leprosas morales por tener sangre de espías de la CIA, y esto con carácter genético, pues su condición de espías de la CIA es algo congénito e innato, puesto que sus padres eran descarados y desvergonzados mercenarios leprosos morales CIA, como son Alicia Ortega y María Cela Álvarez Lebrón. Estas dos, así como la consabida guarimbera venezolana acogida en el santo seno del espionaje CIA en CDN, Caterine Hernández, son de las más activas y comprometidas hasta sus cepas con las estructuras y actividades de toda índole del espionaje, el terrorismo y el crimen internacional del imperialismo norteamericano y de la CIA, que a raíz de que anduviera por el país en las labores de activar sus células dormidas y ponerlas a tono con el despliegue de las actividades terroristas a escala continental y en el Caribe como en Centroamérica, de la CIA, el Pentágono y el imperialismo yanqui en general, el asesino y terrorista condenado en Venezuela por los asesinatos consistentes en homicidios efectuados por quemar vivos a ciudadanos venezolanos por su sola apariencia de resultarles chavistas, Leopoldo López, no se contuvieron y lo entrevistaron en sus respectivos programas de televisión, haciéndole además una prolífica promoción a lo que llamaron labor de cruzada cívica por la democracia y la libertad bajo la divisa de la doctrina Monroe, que es de América para los norteamericanos. Como encajan perfectamente con el respaldo a las escorias e inmundicias de gusanos cubanos que, haciendo de piara de cerdos plagados de triquinosis, despliegan una provocadora campaña de reclamos de medicina, comida y libertad en Cuba, pero se delatan y se evidencian en su condición de carroña de mondongo y piltrafa del lumpen y la depravación de oficio cuando omiten todo cuanto acarrea el bloqueo, las sanciones y el terrorismo, programa imperialista yanqui contra toda muestra de voluntad afín a la soberanía, a la independencia y a la autodeterminación de naciones y pueblos. Llegan hasta el extremo demencial, paranoico y de alucinación que cuando levantan la bandera de falta de medicina se están queriendo referir a la peregrina e insólita acusación de mal manejo y descuido de la pandemia del COVID-19, no importándoles que si de algo no se puede acusar al gobierno castrista cubano es de algo tan descabellado, puesto que han aportado cuando menos para esta pandemia dos vacunas anti-COVID. Y si por algo no han avanzado más y más rápido y efectivo en este campo, es porque las sanciones de los Estados Unidos, el bloqueo y el terrorismo ensanchado de los yanquis ni jeringuillas le permite importar al gobierno cubano. Pero además, Cuba es el país de América Latina con menos muertos. En América Latina, en proporción de muy poquitos muertos por COVID en Cuba, contra demasiados muchos muertos en los otros países de América Latina por COVID-19. Volviendo al tema del ajuste de cuentas y ejecución del fascineroso Jovenel Moise, cabecilla del pool de bandas que con una farsa electoral equivalente a una parodia de comicios, donde obtuvo menos del 20% de la votación, y ni qué decir de los haitianos con derecho al voto, hay que subrayar y no engañarnos ni permitir engaños el papel que el gobierno del perro de mierda de Quisqueya Binacional, que encabeza el embeleco Luis Guaidó Duque Abinader y sus funcionarios civiles, militares, policiales y de su cuerpo de espionaje, han tenido en todo esto de la trama de ejecución y ajuste de cuentas del fascineroso y provocador Jovenel Moise. Sin descartar que tras la operación se efectuara una labor de limpieza de escena y que el jefe de la seguridad personal del difunto Moise haya sido muerto y que los orquestadores, conocedores de su oficio, le hayan limpiado el pico, enterrándolo o lanzándolo al mar como alimento para los tiburones, lo que sería lo más normal, tanto en Haití como aquí en la República Dominicana, donde lo del soborno y compra, como lo de plantar criminales, es parte activa del acervo experimental en política y en terrorismo. Cabe recordarse la página de esta antihistoria que recoge el relato de la condición del carnicero Trujillo para aceptar al siniestro Ludovino Fernández como desertor y traidor de las filas de Desiderio Arias, Ludovino Fernández asesinó al caudillo, para ese entonces antitrujillista, Desiderio Arias, y procedió con sangre fría a cortarle la cabeza, meterla en un saco de yute y presentársela al carnicero Trujillo como prueba de que había cambiado de banderas. Lo mismo abunda en las páginas de la historia de la CIA. Trujillo lo habría hecho con Tabito de la Maza, asesinado por Trujillo, y que fue el piloto que trajo al país al norteamericano Murphy, quien sería el que a su vez secuestró a Jesús de Galíndez para ser muerto y torturado por Trujillo. Y esto sería un factor decisivo. Y se produjo así una cadena de muertes y desapariciones infinitas. Luis Duque Guaidó Abinader es parte de un grupo de politiqueros hienas de dos patas, sin principios ni escrúpulos, cuyo cerebro, si es que tienen, tendría la forma de un signo de dólar. En dicho grupo está Iván Duque, está Bukele, como hasta el pseudopresidente designado por Trump para Venezuela, Juan Guaidó. Y no cabe duda que en ese mismo grupo entran el facineroso del gobierno de facto, que continúa imperando en Haití, el ejecutado y ajusticiado Jovenel Moïse, como su flamante primer ministro, que también hacía de ministro de Relaciones Exteriores haitiano, Claude Joseph. Este anduvo aquí como perro por su casa, y en varias ocasiones, luego de largas y ocultas conversaciones con el flamante ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Quisqueya Binacional, del embeleco con muchos flecos, Luis Guaidó Duque Abinader, el nombrado Roberto Álvarez, salió amonestando de forma hasta amenazadora a los dominicanos si no nos callábamos la boca y continuamos denunciando la criminalidad inaudita y de bestias de las hordas haitianas en sus invasiones a la República Dominicana y a su territorio, llegando en su insolente actitud a expresar que Roberto Álvarez y el cabecilla Luis Guaidó Duque Abinader habían estado de acuerdo en ello. Y fue el momento que la agente de la CIA, María Filomena González Canalda, la esposa del traidor a la patria, Rubén Silié Valdés, conocido prohaitiano incondicional, reaviva la campaña de desmentir con falaces y peregrinas elucubraciones especulativas que los horrendos crímenes perpetrados por los invasores haitianos, como el ensañamiento cruel del degüello de Moca, no habían ocurrido, alegando que el mismo era el fruto de las malas lenguas. Pero conociendo a fondo la inmunda catadura de basura, y que nos perdonen las basuras, de Roberto Álvarez Gil, que es un espía y confidente de la CIA innato y congénito, drogómano y tecato, como maricón incontinente y sin control, y que dado el amaneramiento y afectación evidente de Claude Joseph, no se descarta que haya ocurrido que de por medio, para tanta cobardía y pusilanimidad en lo del río Masacre y el canal para desaguarlo llevándose el agua para Haití, se hayan creado aberradas relaciones homosexuales entre ambos. Roberto Álvarez, quien sedujo y se llevó a la cama al marido de su propia hermana en un arrebato incontrolable de macho que lo sodomizara, no cabe duda de que es capaz de cualquier cosa, y que por ello se habla de que nadie debe confiarse en un maricón. Pero no obstante, apuntamos a las altas posibilidades reales de que Claude Joseph, que es un producto de un antro especializado en producir en serie politiquerillos CIA, tecatos y maricones, como en el que cursaron su deformación los venezolanos Leopoldo López y el mismo Enrique Capriles, famosos ambos y primos a la vez, de adolecer de esas tres causales, espías y tecatos y maricas ambos, que es donde fuera a especializarse el nieto de Jorge Blanco e hijo de Orlando Jorge Mera, el nombrado Orlando Jorge Villegas, actual diputado y autor de la propuesta de quitarle el nombre al Parque Eugenio María de Hostos y darle el nombre de Jack Veneno, acogiendo una propuesta velada como taimada que el sodomizado Andrés L. Mateo habría lanzado al aire en una de sus fétidas evacuaciones escrituradas. No queremos finalizar estas consideraciones sobre la ejecución y ajuste de cuentas de Jovenel Moise, del que la prensa afina a los imperialistas y a la Iglesia Católica Vaticano, como a las confesiones protestantes, que son agencias de la CIA, de Pepín Corripio, de Quisqueya Binacional, etc. Dice que era el presidente constitucional de Haití, sin antes ponerles al tanto de las relaciones entre los siguientes hechos y el tan curioso como sospechoso orden en que se produjeron esos acontecimientos tan pertinentes como reveladores. Con la ejecución del cabecilla formal de la banda criminal que viene por la acción directa del entramado del imperialismo norteamericano y europeo que subyuga como factores esenciales a Haití, lo que, tras una serie interminable de extravíos, haber llegado a obstaculizarlo e impedir que Haití haya podido llegar al punto de alcanzar la condición de una nación y de tener un Estado nacional, cuyo nombre precedió el logro del objetivo y la realización efectiva de este, continuando hasta la hora actual con aquella situación a cuestas, se reitera y reafirma que siempre antes de hacerlo se debe tratar de pensarlo todo de manera lo más exacta y detalladamente, esto es, hacerlo muy bien. Como se puede apreciar, se incurre fácilmente en una tremenda inexactitud hiperbólica cuando las palabras no concuerdan ni armonizan con la realidad concreta y digamos, repitiéndonos, realmente no es cierto lo de afirmar que en Haití el miércoles 7 de julio, un grupo de mercenarios extranjeros, integrado por norteamericanos y colombianos, llevó a cabo un magnicidio al ejecutar, en una acción de ajuste de cuentas, al cabecilla de la banda criminal terrorista y mercenaria, por igual que en vida se llamó Jovenel Moise, e hirió de un solo balazo a su pareja al incursionar en su residencia privada con el fin de perpetrar el homicidio. Porque lo que la opinión pública que moldea deformando la prensa y la propaganda interesada de los filoimperialistas es una falsedad total, el decir que el ejecutado, el cabecilla pandillero Jovenel Moise, era el presidente del gobierno haitiano vigente y no tan solo ni únicamente por una frágil situación de dominio eventual y circunstancial sobre las masas de haitianos y las entelequias de instituciones que se dice existen en Haití, pero sin asidero en la realidad, porque se hace harto evidente que alguien engaña a alguien cuando de extremo a extremo de lo aparente se dice como un denominador común que esa ejecución de Jovenel Moise constituye un magnicidio. Cuando allí, en Haití, precisamente el jueves 1 de julio, para salir publicado el viernes 2 de julio, la sombra de figura del llamado Claude Joseph, que era la sombra más bien del primer ministro, que en ese momento acababa con carácter imaginario de ser destituido de dicho cargo en el seno de la pandilla o banda criminal cuyo cabecilla era Jovenel Moise, el ejecutado, siendo dicho primer ministro destituido el que ofrecía las declaraciones, que es lo que le pone el cascabel al gato y que dicen así. El primer ministro, que para ese momento ya estaba destituido, Claude Joseph, dio una rueda de prensa junto a otros miembros de su pandilla o banda responsables de las fuerzas de seguridad, entiéndase, encargadas de desplegar el terror sobre los otros, en la que, en medio de lágrimas y sollozos, afirma que prometió que la masacre de Delmas 32, que es una localidad haitiana, no quedará impune. Y continúa dando cuenta la información sobre las declaraciones de Claude Joseph, quien según se afirma, se emocionó al hablar y lloró copiosamente al tiempo que prometía que ese crimen en que se masacró a 15 haitianos fue llevado a cabo por el grupo policial de la banda o facción policial de la misma banda suya y de Jovenel Moise y que se denomina Phantom 509. Pero es apenas 5 o 6 días después que allí, en el mismo Haití, se produce la espectacular ejecución o ajuste de cuentas del cabecilla de la banda que se autoproclamaba presidente medalaganario, prácticamente al estilo Juan Guaidó en Venezuela, la Áñez en Bolivia a raíz del golpe de estado del imperialismo, la OEA y Luis Almagro, como los lacayos de la oligarquía boliviana contra Evo Morales. Del mamarracho presidente del Senado Eduardo Estrella el Ovejo, y en parte como ocurrió aquí en nuestro país, en lo que ya era historia en Haití, que con el sabotaje de la Junta Central Electoral manejada por la CIA y la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas de dicha confesión cristiana, manipularon, sabotearon y al final impusieron a un pelele y payaso vulgar y rastrero soquete sirviente del imperialismo yanqui, de la CIA, la USAID y la Iglesia Católica Vaticano, con su banda criminal de sus jesuitas, que es el embeleco Luis Guaidó Duque Abinader, con solo haber contabilizado a su favor un 24% de la votación, mientras que el contrario obtuvo 18% de dicha votación. Y que se sepa, conforme al registro de la farsa electoral haitiana, en la que se dijo que Jovenel Moise salió ganador con el 20% de la votación a favor, siendo la abstención de un 80%, por lo que Moise obtuvo alrededor del 10% del padrón electoral haitiano. Igualdad de casos y situaciones que se acentúa cuando apenas a la vuelta de 3 meses de Luis Guaidó Duque Abinader haberse investido como presidente, porque de hecho no se juramentó formalmente, ya que no fue capaz de aprenderse el texto de la juramentación, y solo la complicidad antinacional de lesa patria llevada a cabo por el oscuro y obtuso Eduardo Estrella alias El Ovejo, colocado como asaltante de la presidencia del Senado por los perro de mierda del PRM, una banda delincuencial de máximo calaje de prohaitianos y agentes del haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, por lo que como buena estrella, hijo de su sanguinario padre criminal, al servicio de la dictadura de Trujillo, El Ovejo hizo honor a la máxima, hijo de gato, caza ratón, sino de tal palo, tal astilla. Lo cierto es que el desgobierno dominicano de Luis Guaidó Duque Abinader es una dependencia de Quisqueya Binacional como entente del imperialismo yanqui, la Unión Europea y la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, al frente del bloque oligárquico de terratenientes globalizados y de una banda de forajidos que se dicen empresarios capitalistas, que son un producto genuino del control absoluto de la Iglesia Católica Vaticano sobre el Estado Nacional República Dominicana, al que dicha Iglesia Católica Vaticano subyuga junto con el imperialismo norteamericano y sus monopolios de su capital financiero y de todo a lo que Luis Guaidó Duque Abinader es el más sumiso sirviente y lacayo incondicional. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.